Hoy se viene una multitudinaria movilización de los trabajadores, de las trabajadoras, agrupados en la CTA, también en la CGT. A nivel provincial también va a haber varias expresiones, ¿no?, de esta movilización central que va a ser en la ciudad de Buenos Aires. Y para conversar sobre este tema, estamos en comunicación con Jorge Molina. Él es dirigente de la CTA de los trabajadores de aquí de nuestra provincia. Y bueno, queremos conversar con él sobre la movilización del día de hoy. ¿Qué tal, Molina? Pato Lobos y Flor Berreo, te los saludamos de Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para ustedes, para el resto del equipo y para la audiencia. Bien, Molina, para la gente que nos está escuchando, arrancar por algún lado, ¿están confirmadas las movilizaciones en Bariloche, Roca y Viedma para el día de hoy? Las movilizaciones se hacen en Roca y Bariloche. Los compañeros de Viedma, varios de los sectores, movilizaban hacia Buenos Aires. Ajá. Entonces se decidió mantener Roca, Fisque Menuco y Bariloche. O sea, en Viedma hoy no habría movilización. En Viedma no hay movilización. Yo supongo que hay algunos, o sea, no hay movilización organizada directamente, claro, por los sindicatos. Puede ser que haya, porque se está dando inclusive, que esto es un fenómeno que para nosotros es positivo, que hay también una decisión de muchos sectores de salir, sí, a la calle espontáneamente, claro, porque por en contra de este modelo de ajuste, ¿no? Por las redes se están autoconvocando para las 5 de la tarde acá en la Plaza. Claro, sí, está bien, nos parece fantástico. Nosotros respetamos desde la CTA la decisión de los muchos dirigentes sindicales, que dijeron: nosotros vamos a poner todo en, como es, en Buenos Aires. Aparte de una realidad, hay una cercanía mayor desde Viedma hacia Buenos Aires que nosotros, por ejemplo, de Bariloche, para poder, y había mucha gente que no podía movilizar a Buenos Aires, y por eso nos pidió la realización de estas movidas en la Roca y en Bariloche, y además por como una expresión también de que no es tan solo una cuestión de que en Buenos Aires se está movilizando la gente, sino en todo el país, contra un modelo de ajuste que realmente está teniendo consecuencias en todo nuestro territorio, ¿no? Afectando las economías regionales, afectando a la pequeña y mediana empresa, afectando a los jubilados y jubiladas de todo el país, a los trabajadores y trabajadoras de todo el país. O sea que, pero también nos parece muy válido esto de que haya manifestaciones espontáneas que se autoconvoquen y salgan a la calle, ¿no? Así es. Bueno, ha mencionado en general las razones vinculadas a la política nacional, ¿no?, que tienen que ver con esta marcha de hoy, pero esto también tiene un condimento provincial, ¿no? Sí, concretamente, a nivel nacional vos sabés que es contra todo el ajuste, los despidos, contra la reforma previsional, contra la reforma laboral, contra también la persecución política y social, sí, a dirigentes sociales, políticos. Y acá en Río Negro, bueno, nosotros creemos que hay también un alineamiento del gobierno provincial y de la mayoría de las intendencias en función de poner un modelo donde se ha dejado liberado las economías regionales a este modelo de ajuste. Y nosotros creemos que el gobernador de Tiner, rápidamente, lo venimos pidiendo desde hace 2 años, debería convocar en forma inmediata un Consejo Provincial del Salario, donde no únicamente se discuta salarios mínimos para los trabajadores o condiciones de trabajo, sino políticas económicas regionales que vuelvan a poner el modelo productivo o el modelo económico en función justamente del desarrollo de nuestra provincia. Creo que nuestra provincia está en una situación muy peligrosa, en el sentido de que ahora se está manteniendo con un alto grado de endeudamiento, como ha ocurrido también a nivel nacional. Pero todos sabemos que cuando uno se endeuda sin apostar al desarrollo de un modelo productivo regional o un desarrollo de infraestructura importante que genere la creación de nuevos puestos de trabajo, tarde o temprano ese endeudamiento se sigue pagando con más ajuste, ¿no? Claro que sí. Bien, expectativas respecto de la movida de hoy. ¿Cómo la ves? Porque el gobierno ha hecho de todo para sabotearla, para frustrarla, carpetazos contra algunos dirigentes gremiales, en general tratando de desacreditar la protesta social, las huelgas. ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto de la capacidad de movilización que va a mostrar el movimiento obrero argentino hoy en todo el país? Nosotros creemos que va a ser muy, pero muy importante. En todo el país, y bueno, y principalmente en Avenida 9 de Julio, donde está convocada la concentración a nivel nacional, porque primero porque están movilizando las dos CTA, la CETEP, la CC, distintas organizaciones sociales, la corriente federal de la CGT, más sindicatos importantes que han tomado la definición también de movilizar hoy como el sector de camioneros, y también compañeros y compañeras de, inclusive, los sindicatos de base, de aquellas dirigentes que todavía siguen, lamentablemente, que son muy pocos, pegados a este gobierno. Por lo tanto, creemos que va a ser. Por supuesto que puede ser que esta gran campaña de miedo, por un lado, diciendo que puede haber disturbios, desprestigio, etcétera, puede generar que algún compañero o compañera todavía no salga, pero creemos que va a ser multitudinaria, lo mismo va a ocurrir en las provincias, porque hay una realidad, la gente ha comenzado a darse cuenta que más allá del cerco mediático que principalmente ponen los grandes grupos de medios de comunicación y principalmente los medios centrales, no han podido esconder bajo ningún punto de vista que la reforma previsional fue una estafa a los jubilados y jubiladas, que la reforma laboral que se plantea o se piensa plantear también va a ser una reducción de constante derechos, y que no han podido tapar que, por ejemplo, los grandes tarifazos que se vienen dando, y que en realidad todas las promesas electorales han sido mentiras. Este gobierno ha dicho que los jubilados iban a ganar más y van a ganar menos. Este gobierno ha dicho que íbamos a estar mucho mejor y resulta que iba a vencer la inflación y resulta que todos los años la inflación sigue aumentando. Dijo que no iba a devaluar y ha devaluado. Tenemos un dólar que está a casi 21 pesos. Creo que la sociedad se ha dado cuenta, y muchos sectores inclusive que lo habían votado, por ejemplo los docentes que lo habían votado porque teóricamente íbamos a estar mejor, ahora no nos quiere dar paritaria. Los jubilados que iban a estar mejor, ahora les recorta el aumento. La pequeña y mediana empresa que iba a estar mucho mejor le abrió la importación y están muchos comercios pequeños y medianas empresas teniendo que cerrar. O sea que si así vamos enumerando, hay una realidad de un montón de medidas que van en contra de los pobres y concentran la riqueza en los ricos. Y esto ya la gente se está dando cuenta. Lo único que puede ocurrir es esto, de que tal vez por miedo a algún sector no salga, pero creo que estamos en un momento donde el movimiento obrero cada vez va creciendo más y además no estamos dispuestos a abandonar la calle, así que la expectativa para nosotros es muy buena, es muy importante. Perfecto. Molina, gracias por la comunicación, No, gracias a ustedes, y bueno, aprovechar una cuestión más, convocar a todos los compañeros de Fisque Menuco a las 19 horas de la convocatoria, y en el caso de San Carlos de Bariloche a las 18 horas, en San Carlos de Bariloche movilizamos Nonelli y Moreno. Y acá una cuestión más que vos dijiste con las cuestiones locales, nosotros acá hemos tomado como bandera también la defensa del Cerro Catedral, que es un recurso muy importante, no tan solo para los barilochenses, sino para toda la provincia, donde nosotros vemos un gran negociado detrás de este nuevo intento de renegociar la concesión. Para darte un dato solo, el canon que se le cobraría a la empresa para, digamos, que explote el cerro son 12.000 pases, y en un día de alta temporada se venden 13.000 pases. Es decir, que en un solo día de venta la empresa paga el canon de todo un año, para que vos te des una idea de la gran cantidad de recursos que se genera. Imagínate si todos esos recursos se estableciera un canon importante, hasta la misma municipio y la provincia se hicieran cargo de la explotación, cuánto dinero existiría para poder solucionar muchísimos problemas, te repito, no tan solo de San Carlos de Bariloche, sino de muchas ciudades de nuestra provincia. Así que esa también es una bandera muy fuerte a nivel local y regional que vamos a llevar en la movida de hoy, que es la defensa del Cerro Catedral. Perfecto. En todo caso, Molina, en estos días conversamos sobre ese tema y nos explayamos bien para que nos cuente bien en qué consiste este negociado. ¿Le parece? Sí, no hay ningún problema con ser. Bueno, ¿cómo no? Charlamos concretamente. ¿Cómo no? Bueno, nos interesa conocer ese tema. Gracias por la comunicación. Ahí estábamos con Jorge Molina, entonces titular de la CTA de los trabajadores aquí en la provincia de Río Negro.